gracias. Seguimos con el show de la noche en vivo. Sentirme en el aire. pasado olvidarme. En este momento voy a planchar el corazón hasta sentirme vivo. Prefiero ser soltero y hacer lo que yo quiero. La vida es muy corta y no me quiero casar. Prefiero ser soltero. Dejarlo todo.